Muy bien, continuamos aquí en esta transmisión especial en la que estamos, bueno, compartiendo esta vigilia federal desde los distintos puntos del país. Está pasando lo mismo que está pasando en Mendoza y estamos compartiendo desde la Plaza Independencia en nuestro caso. Sí, me imagino los distintos departamentos acá en Mendoza, no sé, me imagino San Rafael, tal vez General Alvear, tal vez en la Plaza Marcos Burgos de las Heras. Si andan por ahí, si anda gente por ahí, si andan mujeres escuchando la transmi de la Mosqui, mándenos mensajes, mándenos fotos y compartimos en las redes para que se vea esta lucha, esta marea que no es lo que nos quieren hacer creer desde algunos lados, que es solamente tres o cuatro locas que hacen ruido, ¿no? Exactamente. Es una marea impresionante, una marea que además contagió Latinoamérica y que seguramente también luego de la aprobación y de que sea ley la seguirá contagiando. ¿Nos vamos para la Plaza Independencia? ¿Es así? Venga, si nomás para la Plaza Independencia y aquí estamos presentando una mesa que a mí, ¿qué quiere que le diga? Me encanta. Me encanta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a charlar muchísimo y estamos con las compañeras de Red Par Mendoza, Milagros Martín y Gabriela Maturano. Aquí les decimos las muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la mesa de la Mosquitera, compañeras. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a la Gaby ahí en el estudio y a toda la compañía de la Mosquitera, que siempre está acá al pie del cañón de las buenas causas. Buenas tardes, Lauri, o buenas tardes a todos en La Mosquitera y a todos quienes estén escuchando. Un gusto estar en esta mesa. Bueno, estamos felices, antes de que sea el momento quizás, pero bueno, ya estamos anticipando lo que va a pasar en horas nada más en la Cámara Baja del Congreso de la Nación y de que es esta aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, al menos la sanción de la media sanción, lo que se conoce en la jerga como la media sanción. Pero vamos a hacer un poco, si les parece, un recorrido de la sanción anterior de hace un año y medio, en 2018, ya dos años y medio, hasta acá, y con las distintas compañeras que hemos venido hablando, tanto de la campaña como de la red de profesionales por el derecho a decidir, hablábamos de esto, que me parece que ustedes van a compartir conmigo, que lo que se creció muchísimo en este tiempo, aunque no fue ley en ese momento, fue la legitimación social, y es por eso también que tenemos un presidente que mandó el proyecto con diferencias con la campaña, pero también hizo campaña política, en campaña política dijo que estaba a favor de ese proyecto, ¿no? Pero yo les quiero preguntar algo, en los medios de comunicación, con todo lo que significa decir medios de comunicación, con lo heterogéneo que son los medios, ¿qué pasó este tiempo con el tema del derecho al aborto? ¿Qué piensan? Sí, yo lo que puedo observar es que en general, cuando hablamos de los medios hegemónicos, es un poco como en la sociedad, hay una transversalidad. Yo observo cierta transversalidad, o sea, no es que solamente por lo político se pusieron en oposición, porque como podemos observar en el debate, hay de todo, y en ese sentido me parece que no se han jugado a ir tan en contra de este proyecto. En todo caso, usan los mismos argumentos que por ahí sí los he escuchado, de la oportunidad de querer tapar otras cosas, de que políticamente no era el momento, pero más allá de eso los he visto bastante, bastante moderados en ese sentido. Y creo que también, yo creo que esto es importante, creo que los medios hegemónicos, si bien en algún punto, después vamos a hablar de los, de digamos, no quiero decir alternativos, los comunitarios tampoco, quizás, los comunitarios, claro, en cuanto a los hegemónicos, me parece que tampoco se han querido jugar mucho en el sentido de que el movimiento antiderecho también ha tomado tintes, tampoco muy marginales, ¿no? Claro, con consignas que incluso son intolerables para esos medios. Claro. O sea, Nadie puede bancar el Falcón Verde, nadie puede bancar el casi terraplanismo, digamos, en el tema del aborto. Claro, porque también es porque son argumentos muy conservadores y también quizás porque los medios hegemónicos y muchos de esos periodistas que defienden incluso este proyecto son liberales, por eso también nos encontramos con diputadas y diputados que son del PRO, pero que defienden este proyecto y que incluso fueron centrales en el impulso al proyecto del 2018 porque vienen de una doctrina más del liberalismo. Totalmente, ¿no? Incluso los de la UCR, que por ahí incluso tienen una tradición en la temática que no les permite ir completamente en contra. Sí, yo lo que pienso de los medios, en lo que no he visto un avance, es en el dejar de lado el falso debate aborto sí, aborto no. Creo que eso ha seguido muy instalado y que se ha hecho mucho hincapié desde el Poder Ejecutivo, desde muchos sectores del Poder Legislativo, desde la misma campaña, por supuesto, en que ese debate es inexistente. Será que debate una cuestión de legalidad o de una práctica que las mujeres hacen en la clandestinidad y que es eso lo que las mata. Creo que en general los medios, de vuelta a los hegemónicos, no han podido superar eso. Como siempre, hacer hincapié en los celestes verdes, el sector pro vida. También eso, ¿no es cierto? Para mí las palabras, el lenguaje es súper importante en el que se sigue hablando de sector pro vida, se sigue hablando de salvar las dos vidas. Cuando te ha quedado demostrado en un montón de que han sucedido, que han sucedido desde el 2018, que no han salvado ninguna vida con el aborto clandestino, y forzando a niñas a parir. Entonces digo que de eso me parece que no se han corrido, que falta mucha formación desde esa perspectiva. También hablar de aborto libre, que lo hacen los mismos diputados, y... Exacto, no estamos hablando de aborto libre, el mismo proyecto tiene las limitaciones, entonces bueno, creo que esas cosas todavía los medios se las deben. Estábamos más temprano con las compañeras de la Red de Profesionales con Derechos al Decidir. Abro paréntesis, que en minutos nada más va a haber un pañuelazo, así que si quieren enseguida nos acercamos, se están acercando ahí las compañeras. Esto de, bueno, se aprueba la ley, tenemos la ley a fin de año y después qué, porque la verdad... que incluso las mismas compañeras feministas no sabemos bien cómo abortar. A ver, el misoprostol, nos decían las chicas de la red, ya queremos hablar un poco más, no va a ser fácil conseguirlo si está prohibido en la farmacia, o sea, no se va a poder conseguir si está prohibido en las farmacias de Mendoza. ¿Qué tipo de prácticas son las prácticas que se van a realizar cuando una quiera realizarse un aborto en un hospital público o en una clínica privada que no tenga objeción de conciencia y quiera hacerlo? ¿Cuánto falta de cumplir con el derecho a la información, no? Porque nos quedamos en esto que ustedes muy bien reflejaban, compañeras, que es las consignas, el sí, el no, abortás o no abortás, pero ¿qué implica eso? Y desmitificar un montón de cuestiones y de miedos, de que si pongo mi cuerpo, después más adelante quiero tener un hijo, no lo voy a poder tener porque no sé cómo me van a quedar mis órganos sexuales y reproductivos. Un montón de cosas que de las que no se habla, ¿no? Y no se habla de aborto en realidad en los medios, de verdad. Mira, hace un ratito lo hablaba justo con la Sara Gutiérrez, que es una psicóloga que una vez aprobado, las redes feministas que están funcionando van a seguir teniendo muchísimo trabajo, porque así como esas redes han seguido acompañando los abortos que se siguen haciendo todo el tiempo, un montón, van a tener que seguir ayudando a garantizar. Yo creo que se van a facilitar las cosas, pero las redes tienen que seguir atentas a la implementación de esta ley. Y yo creo que en Mendoza va a haber una responsabilidad política de legisladoras aliadas, digamos, de quienes, también del propio gobierno, de la propia Dirección de Género y Diversidad, porque esa ley que tenemos sobre el misoprostol va a ser obsoleta, absolutamente obsoleta, y la van a tener que cambiar. Y antes de que la pidamos nosotros, me parece que lo correcto sería que la política actúe inmediatamente. Me parece muy interesante lo que decís, Gaby, porque lo que hay que recordar acá es que es una ley que prohíbe la venta de misoprostol. Más temprano también hablábamos, y lo hicimos también esta mañana, un informe que seguramente ustedes conocen, chicas, que circuló en estos días, y es cuánto le cuesta al Estado que el aborto sea clandestino. Hablamos de cifras como de más de 130 mil pesos, una complicación post-aborto, porque estamos hablando de una internación, de ocupar cama en el hospital, del personal de salud que te atiende, versus en una farmacia de cualquier lugar del país, que se venda el misoprostol, sale 6 mil pesos, si lo comprara el Estado, va a ser en grandes cantidades, va a ser mucho más barato, si te lo cubre la obra social, imagínate un 40% de eso. Entonces, hay que reflexionar sobre esto y el papel, obviamente, que tenemos los medios. Le decimos a nuestra audiencia que la Red PAR es justamente una red de periodistas que está en todas las provincias de la Argentina y se dedica a esto, ¿no? A hacer un camino de la comunicación no sexista, ¿no? Sí, yo creo que bueno, va a ser muy necesaria la militancia feminista en los medios. Creo que también, más además de la Red PAR, particularmente acá en Mendoza, creo que es bastante valioso el trabajo que se hace desde el grupo de comunicadoras que en realidad se formó en el 2018 como grupo de comunicadoras por el aborto legal. Pero bueno, hay... más allá de que nos falta por ahí juntarnos, amucharnos y organizarnos más en algunas situaciones, creo que hay un punto fuerte en que estamos todas unidas en ese grupo, que podemos circular de información y socializar información entre nosotras, que bueno, después está por supuesto la tarea complicadísima de pasar las barreras de la línea editorial, que para muchas compañeras es complicadísimo, es muy difícil. Así que, bueno, creo que va a ser por parte de la militancia en general para acompañar y para las redes feministas de acompañamiento a abortos, va a seguir teniendo mucho trabajo luego de la legalización, pero bueno, va a ser un avance importantísimo y ojalá que en el sentido de que si el día de mañana esa misma ley se puede seguir abriendo, se puede seguir ampliando en cuanto a derechos, digo, por algunas cuestiones que han estado muy cuestionadas ahora, como el tema de la objeción de conciencia. Ojalá que sea para eso, pero bueno, yo creo que la ley ahora es urgente y necesaria. Gaby. Yo creo que tengo una necesidad de ser optimista. Creo que con la ley aprobada va a haber un proceso de desestigmatización de las mujeres. Y creo que las comunicadoras feministas vamos a ir a tener un rol en empezar a develar las historias que hasta ahora han estado calladas, las historias personales, las historias colectivas. Ya no estamos más en la ilegalidad. Y creo que ahí va a haber un componente muy poderoso en cuanto a legitimar socialmente el aborto, que ya está legitimado, pero acompañado con la ley, acompañado con las historias que nos faltan, con las historias de las mujeres que nos faltan, con las historias nuevas que se van a escribir en libertad. Entonces me parece que yo sería optimista en ese sentido y no es que, digamos, no es que les cargue una responsabilidad a las periodistas feministas. Si ya nos definimos de esa manera es porque asumimos una responsabilidad. Entonces, me parece que esta conquista que va a ser la ley, lo que va a conseguir es allanarnos un camino. Sin duda, estaba pensando anoche, un momento que sentí así de mucha emoción, que fue cuando se aprobó en el año 2010, en julio, la ley de matrimonio igualitario. Y de alguna manera creo que hay una sintonía con esto, porque el peso de la ley en las sociedades como las nuestras es muy fuerte, y no es lo mismo que sea legal y que no sea, digo, para, más allá de todo lo que venimos hablando y de nuestro cuerpo y de nuestra vida y el peligro que corre nuestra vida cuando vamos a la clandestinidad, también es esto, ¿no?, de cómo nos miran los otros, ¿no? La mirada del otro, de las otras, es muy distinta cuando las pibas puedan decir, fui a abortar, como decimos, mirá, fui a hacerme una operación de algo en particular, digo, pero además esto lleva, ¿no?, además la decisión, porque las operaciones son muchas veces porque se hacen por problemas de salud, ¿no? Pero se hace pero esto del derecho, y pensaba en el tema del matrimonio igualitario, porque hasta ahí las parejas del mismo género que querían contraer matrimonio no lo podían hacer. Cuando se reconoció el derecho, no solo se reconoció ese derecho, se reconoció también el derecho de salir a la calle, ser mirada de otra manera. Yo creo que ahí en esto último que vos decís está el punto fundamental, ¿no? Las que hemos portado estos pañuelos que portamos ahora, estos barbijos que portan algunas, las que hemos portado el símbolo y que sabemos que más de una oportunidad nos hemos sentido despreciadas, hemos visto mal, si habremos visto malos modos con nuestros pañuelos, lo pueden contar nuestras propias compañeras, me parece que todo eso va a dejar de tener sentido con la aprobación de la ley. Totalmente. Entonces, se van, a esto voy, a la legitimación y el alivio de poder, como decís, contar nuestras historias, contar. Faltarán muchas más, pero creo que en este momento, vos decís, matrimonio igualitario, identidad de género y ahora aborto legal, para un país como Argentina, en estos años, es muchísimo. Claro que sí. Y también para, no sé, digo, caminar en la calle siendo mujer y con pañuelo verde, da mucho miedo muchas veces, sabemos de muchos ataques de violencia que hubo en el 2018, también la posibilidad de pedir ayuda sin tener miedo. Es decir, no sé si una persona que va a votar se anima a mandar un mensaje pidiendo a alguien que la acompañe, a, no sé, una mujer que vive sola, pedirle a una amiga que la acompañe, que esté en su casa mientras está bajo la actuación del misoprostol, por ejemplo, ¿no? Claro, no, es que me parece que esto es un punto, ¿no? Claro, ¿no? Incluso muchas veces hasta mandar un mensaje con la palabra aborto en el WhatsApp resulta, o la palabra misoprostol, resulta como impactante. ¿Por qué me lo escribís por ahí? Mirá si nos miran las redes. Hay mucho de eso, hay muchísimo de eso. Sí, por eso creo que las redes de mujeres, las redes solidarias, las redes de sororidad tienen que seguir funcionando. Tienen que seguir funcionando hasta que esto se normalice como práctica común, como una práctica que es un derecho que se puede exigir, que ya nadie nos lo puede negar, pero que por un tiempo vamos a necesitar todavía ese acompañamiento, y yo creo que sí, acompañamiento de las redes que actúan directamente en los casos, y en el caso de las periodistas vamos a necesitar seguir insistiendo en que en visibilizar la temática para que de una vez por todas se acepte que esto es parte de la salud, que es una parte fundamental de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. Bien, me parece también muy interesante lo que decía recién Namili del colectivo de las comunicadoras, porque son muchas, somos muchas, yo también soy parte, pero no soy muy activa. Son muchas y además son de medios hegemónicos, hay que decirlas, y no hegemónicos, digo, de medios comunitarios, o también son prensa de alguna legisladora, no importa, pero digo, es muy heterogéneo ese grupo, existe y se ha sostenido hace 2 años y medio, nació con el debate anterior. ¿Cuántas cuestiones tan interesantes y cuántas redes han surgido alrededor de este cambio histórico que estamos viviendo y que tenemos la suerte de estar vivas y poder vivirlo, ¿no? Porque seguramente cuando militábamos en la facultad no sabíamos que esto iba a ser posible y que el futuro iba a llegar y iba a ser así. Yo creo que el tema de la legalización del aborto es algo que une a todas las feministas. Se ve en el grupo de comunicadoras, se ve en las colectivas, se ve en la Cámara de Diputados y también lo vamos a ver en el Senado. Creo que es un punto en común que es realmente impresionante cómo nos ha sostenido unidad dentro de tantas cosas en donde tenemos debates siempre súper respetuosos. Creo que si hay algo maravilloso de los feminismos es justamente hablar de los feminismos y no del feminismo, por la diversidad que tenemos y por la esta capacidad de, bueno, seguir debatiendo algunos temas como puede ser el tema de punitivismo, el tema de prostitución, pero el tema del aborto legal creo que no crea ninguna grieta dentro. Todavía, me parece re interesante que lo digas, porque en realidad en los 2000, en comienzo de los 2000, se podía ser feminista, y yo no estoy hablando del carnet ese que venimos hablando esta semana, sino que en realidad se ha avanzado mucho en esa conciencia de que tenemos que ir todas por este derecho, porque vamos más allá del derecho en sí mismo, ¿no? Antes era como algo hasta opinable, si uno incluso revisa la historia de los encuentros de mujeres, se va a encontrar que el taller de aborto empieza a ganar espacio de a poco, pero no era el más importante cuando comenzaron los encuentros de mujeres en los años 80, mediados de los 80, porque era un tema complejo. Vos fíjate que lo que fue más complejo siempre, por ejemplo, un tema mucho más común, el tema de cuidados. Nos costó más reconocer el tema de cuidados que el propio tema del aborto, de la identidad sexual. Era el que más lo naturalizado teníamos. Y fíjate que está tan emparentado con la maternidad, en realidad. Hace muy poco tiempo, en realidad, que claro, porque aparte la maternidad, como vos bien decís, también, si bien obviamente que se discutían las maternidades de mandatos, había todavía cierto, incluso por ejemplo grupos de izquierda, que bueno, la izquierda en general de los 70 tampoco podemos decir que tenía un gran componente de género, al contrario, eran muy marginales en ese sentido. Por eso las compañeras también tardaron en denunciar las violaciones, los ataques sexuales, y todo ese tipo de cosas. Es un camino muy largo el que hemos transitado para poder reconocer que teníamos derecho al aborto, que tenemos derecho a elegir una a quien amar libremente, que tenemos derecho a desacralizar las maternidades y cada una a vivir la maternidad en una manera libre. Y sobre todo hemos tardado mucho en reconocer que quienes tenemos compañeros varones teníamos que compartir las tareas. O sea, siempre estuvimos pensando cómo vamos a compatibilizar, porque queremos tener una carrera y queremos trabajar, cómo compatibilizarlo con tener una familia, ¿no? Hoy lo pensamos y nos parece hasta absurdo, pero ha sido la realidad de muchas mujeres. De muchas mujeres, yo digo de mi generación, porque ya tengo 50 años. Y sigue siendo y tengo incluso una deuda en la agenda pública. Absolutamente. Recién ahora hay un plan de cuidar en igualdad. Recién ahora, o sea, han hecho falta un recorrido enorme. Y yo no quiero olvidarme de lo que empezamos a hablar cuando hablamos de los medios, que siempre vamos a apuntar, siempre lo primero que nos sale es la crítica a los hegemónicos y a lo que puso Clarín y a lo que puso La Nación o a lo que ponen acá MDZ o Los Andes, y nos olvidamos de esta red maravillosa de medios comunitarios que tenemos en Mendoza, que trabaja, bueno, en las condiciones que trabajan los medios comunitarios, con mucha gente trabajando de manera voluntaria o precarizada, pero que hacen una comunicación más solidaria. Los medios que conforman el Comecuco, los medios digitales, que digamos que salieron como una opción en estos tiempos de tecnología, me parece también que no le damos la suficiente importancia o relevancia al papel que han tenido estos medios comunitarios en esto que está pasando ahora y en los cambios que vayan a venir. Por eso necesitamos también jerarquizar un poco a los medios comunitarios, no seguir romantizando voluntariados o precarizaciones, sino tratar de que también vuelva a la agenda pública los derechos de los medios de comunicación comunitarios, los que no están en el circuito comercial. Yo quería sumar con respecto a la primera pregunta de qué había pasado en los medios en este año y medio, después del tratamiento en 2018, que sí hay algo que me parece que se superó, y es el tema de que se decía, que yo, por lo menos yo, en este tiempo no lo he vuelto a escuchar, que se decía que ser pañuelo verde, estar a favor de la legalización del aborto, que ser feminista era una moda. Creo que eso sí se desplazó, se dejó, porque era un argumento muy que se escuchaba mucho en medios hegemónicos. Y creo que le debemos un montón a todas esas mujeres históricas que en Mendoza, en todo el país, han hecho desde hace décadas y décadas, y que han sostenido todo esto cuando era mucho más difícil hablar sobre este tema. Creo que es necesario, que a mí particularmente me parece que sería bueno que se les diera más lugar en los medios, porque se habla mucho, en mi caso tengo 26 años, se habla mucho de nosotras, de las jóvenes y qué sé yo, pero creo que incluso nosotras mismas no podemos dejar de reconocerles todo lo que les debemos a esa lucha. Y la verdad es que me alegra que por lo menos en este año y medio pareciera que esto se ha dado a conocer un poco más también, y se ha informado, la gente se habrá metido a investigar también. Bueno, hay un montón de lugares de formación, incluso ahora en la Universidad Nacional de Córdoba va a haber una maestría feminista, algo totalmente inédito, en donde el tema de las genealogías feministas es y tiene que ser un tema que nos llegue a todos, porque es de donde venimos también, exacto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar. Así es. Bueno, Milagro Martín, Gabriela Maturano, integrantes de la Red Par Mendoza, muchísimas gracias, un placer, una alegría poder compartir esta mesa, este ratito acá en la Plaza Independencia, en este día que seguramente va a quedar en la memoria de todas nosotras, un día que, bueno, que era impensable, quizás para este año tan raro, también impensable alguna vez cuando pedíamos que se despenalizara el aborto tantas veces en soledad, y llegó. Un gusto, gracias por la invitación a esta mesa. Muchísimas gracias a La Mosquitera, que siempre es un medio hermoso, gracias a ustedes que nos han recibido aquí, y bueno, será ley, compañera. Será ley. Seguimos ahí en el estudio, compañeres. Así es, Laura, será ley, bueno, con toda la fuerza de las comunicadoras de la Red Par y con todas las reflexiones al respecto y tanto camino por andar, algo que ha sido fundamental en la historia de este que sea ley, y es haber logrado este acompañamiento desde los medios comunitarios como los nuestros, como la Red Farco y como tantas redes más que hay a lo largo y a lo ancho del país, pero también haber podido irrumpir en los medios hegemónicos que miraban para otro lado, y que bueno, en todo el país hoy se está hablando de esta jornada histórica.